mi bendita verde. Los guardias y refugiados de esta prisión. Bien arriba, con las manos bien ahí, a mí no me importa. En el fondo, a mí no me importa. Y la vagancia del medio con las manos ahí, a ver, a mí no me importa.